Acabes d'escoltar aquest tema que ens portaven al ritme de les cançons més ballables, Lolita Jolie i I Wanna Dance With You. Vull ballar amb tu a Musicòpolis. Aquest tema és el que ens porta Manuel Carrasco. Aprieta, després Melendi amb Autofotos. Se aprieta. Pero si la vida se aprieta. Se aprieta. Hoy no me salen las palabras, no sé. ¿Será que hoy vengo a hablarte de amor? Puedes tratar de comprenderme o no, pero no cambiaré de opinión. Lo que está muy claro aquí es que yo he venido a por ti. No me digas que no tienes nada para darme amor. Y no me cambies de tema, que hoy la luna llena quema como este silencio tan incómodo. Hace tiempo que me fijo que besas tu crucifijo, salvo hay malo en las noticias. Y que te muerdes el labio inferior cuando el galán se besa a la protagonista. Que le suspiras al cielo como pidiendo un deseo cuando empieza a atardecer. Y que te haces autofotos colocando los morritos como si fueras un pez. Hace tiempo que te observo, un día más del que te quiero, mujer. Y ahora dime lo que piensas de lo que te he dicho, amor. No tienes que darle vueltas, deja que hable el corazón. Lo que está muy claro aquí es que yo he venido a por ti. No me digas que no tienes nada para dar mi amor. Y no me cambies de tema, que hoy la luna llena quema como este silencio tan incómodo. Hace tiempo que sospecho que acomodado en tu pecho yo alcanzaría la gloria. Y que tienes un antojo lo más bajo de la espalda donde pierdo la memoria. Que no te gusta ver sola las películas de miedo cuando se pone a llover. Y que mueves tus caderas cuando ponen en la radio Aventura o Al Bosé. Hace tiempo que te observo, un día más del que te quiero, mujer. Quiero que seas mi musa, mi compás, mi semifusa, mi armonía más pagana. Mi guión con argumento, mi cuento pero sin nada. Ser el vagabundo que pasea por el mundo de la mano de su dama, hasta que sobre la piel para poder besarte el alma. Anem amb la música en català amb els propers minuts i us presentem a la formació anomenada Bastards. Aquesta cançó es diu Destí. Mirada als ulls obrint el teu espai. Distància llarga que se't va escurçar. Trencant esquemes que tu ni havies somiat. Sentint la por. Sense pressa el cos s'endinsa a poc, dins la boira d'un món que sembla millor. La ment desperta quan sent la profunditat. No busquis més, vés a saber què hi trobaràs. Això és Musicòpolis, la capital de la música. En David Sir Redfield i el Drop It. Drop! Marxem cap als Estats Units en les properes cançons. Després d'escoltar a Chaco, en Lloven al Sur, sentirem des de New York a The Dream Logic, Emoco. Leaving for the weekend, sun is kind of sneaky, popped up the razor at my place. I started heading to ya, but I can see right through. The message that was written on your face. How is it that you know all the way my dreams flow, all the way my dreams are defined? Your lips are enchanting, I feel myself empty every time you come into my view. Girl, I know you better, better than you know. Drive to Carolina just to get you through the snow. Take you as a lover, love you as a friend. Don't you know I'll be there with you until the end. Carolina, just to get you through the snow. Take you as a lover, love you as a friend. Don't you know I'll be there with you until the end. Creatures of habit, like Recte final d'aquest segment del nostre espai, darrers minuts per acompanyar-los després dels Estats Units amb l'Aulis Horse i el Creatures of Avid. Sentirem des d'Irlanda a Shane Kenny, arribant fins al final d'aquest espai. Desert Road, la carretera del desert. Rafael Corbí a Musicòpolis. So how long must you make me wait this time? Here I've walked the beach, the end seems out of reach. The sand sinks in, I drag the tide. You look down and touch the sky. So how long must you make me wait this time for you to follow through? For to walk the line and the road up ahead and true to distance I. Wait for a sign. See lies dying, this baby boy on the street of blood and lies. So how long must you